너가 줄래요? ¿Te acuerdas de la prima de Dani? Me acuerdo, sí. Y escribí un mensaje. Pero te lo dije con él. ¿Te lo dije con ella acá? Yo, por favor, no sé.